Bueno, bienvenidos a todos, siendo hoy el 26 de febrero de este tórrido domingo. Pero acá estamos firmes con la propuesta original. Les quiero dar la bienvenida en nombre del presidente Gustavo Cativelli, así como de todos los miembros que componen la comisión directiva de la biblioteca. Y bueno, hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí presente a Enrique. Enrique, ya por ahí muchos lo conocen, Enrique Horacio Marini. Él es licenciado en psicología y un estudioso de las ciencias tradicionales, especialmente la obra del tibetano, Alice Bailey, el tibetano. Autor de un libro, vos corregime el título, Cristo, Jesús y el ascenso del hombre a la cruz fija de los cielos, que esperemos en algún momento vea la luz editorialmente, ¿no? Así que bueno, los voy a dejar hoy con él. Acá el título de la charla es La influencia del libro en la historia de la humanidad. Es una teología esotérica de la historia. Así que vamos a escucharlo atentamente y después hacia el final, aquellos que quieran hacer alguna consulta, pregunta, expresar alguna idea que pueda haber despertado lo que él nos exponga, con todo gusto él lo va a responder. Así que somos todo oído, Enrique. Bueno, si quieren ponerse más cerca, porque yo no hablo muy fuerte, digamos. Ese es un defecto que tengo y que me lo han reprochado muchas veces. Pero bueno, ustedes me escuchan, ¿verdad? Sí, no sé si esto... Me voy a girar para su lado. Y le voy a subir el volumen. Me Bueno, lo que ustedes van a escuchar es una teología esotérica de la historia. Es una obra en la que yo trabajo desde hace más de 20 años. Es lo que diría un filósofo francés postmoderno, un metarrelato. Gran relato, metarrelato ha sido de San Agustín en la antigüedad. También lo fue el metarrelato de la Ilustración, el del Romanticismo con Herder, el de Hegel, el de Marx y otros. Esta particular, digamos, teología de la historia relaciona distintos periodos históricos con las cruces del sonido. Ese es el enfoque fundamental. Entonces voy a primeramente de un hito que para mí se produce a finales del siglo XV y que es el hombre desde esa época abandona una tetralogía, la cruz mutable, que lo había relacionado entre otros planetas con, digamos, con la Tierra, y particularmente con el satélite nacional de la Tierra, Luna, ¿no? Y asciende a otro, primero en Europa Occidental, después en el resto del mundo, la cruz fija de los cielos, que constituida por Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, lo relaciona con el sistema solar y el sol, dentro del contexto del universo, con el sistema solar y el sol, como hierofanía de Dios, que desde ya se expresa en lo del universo y de otras estructuras. Perdón, ¿no entendí la parte anterior a lo de la luz que me acabo de...? ¿Cuál? Cruz. Habló de los signos fijos y después hizo una... Antes hablé de la cruz mutable. De la mutable, que es la cruz que relaciona al hombre con los planetas, sí, particularmente con la Tierra y la Luna. Y después el hombre asciende por obra de la organización espiritual de la Tierra, especialmente los maestros Maitreya y Jesús. Conoce Maitreya, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y del Cristo cósmico que está por detrás de ambos, a la cruz fija de los cielos, que los relaciona con el sistema solar y el sol en el contexto del universo, ¿no? Y como hierofanía de Dios. Dios se manifiesta a través del sol. Si esto es así, debe haber algún, digamos, rastro que de testimonio directo. Yo lo encuentro cuando se pasa de la concepción geoantropocéntrica de Aristóteles y Ptolomeo, que considera la Tierra en el centro del universo y a todos los demás cuerpos celestes que van a su alrededor, y se la sustituye por la crítica de los cielos, que contrariamente considera al Sol en el centro del universo y a todas las esferas celestes tirando en su alrededor. Cuando Copérnico trata de fundamentar su nueva cosmología, acude a obras abiertamente neoplatónicas, dice Thomas Kuhn, el famoso historiador y filósofo de la ciencia. Él dice que le decían a la cruz, al sol, decían el espíritu del mundo, la pupila del mundo, el rector del mundo. Sófocles en su Electra lo llama el omnividente, y por ejemplo Trismegisto lo considera el dios visible, el sol. También en la antigüedad tardía se lo consideró sola inteligencia, como inteligencia del mundo. Fueron varias las cosas, y hubo un gran, digamos, después posteriormente, un gran filósofo neoplatónico, me refiero a Marsilio Ficino, en el siglo XV, que habló del sol, ¿no?, como centro del universo. Él lo consideró mucho antes que Copérnico, ¿no?, aunque esta es una idea que se rastrea desde la antigüedad. Esta es la idea. El sol lo vamos a considerar entonces como un elemento a través del cual se expresa el mundo espiritual. Copérnico, vamos a ver ahora la crucifica de los cielos. De la crucifica de los cielos, que relaciona al hombre con el sistema solar y el sol, como la diafanía de Dios, habla Ezequiel, profeta Ezequiel, profeta del siglo VII a.C., y también habla de él el Apocalipsis de Juan. También se habla en un texto judío medieval, el Sefer HaRasim, y también hay representaciones plásticas. Por ejemplo, está la de Gala Placidia, siglo V en Ravenna, en donde en el mausoleo que ella manda construir hay, en la bóveda del mausoleo, una cruz, un toro tauro, un águila escorpio, también se simboliza como un águila, un león leo y un ser con aspecto de hombre, acuario. También tenemos iglesias, en las iglesias están en la fachada de las iglesias, las vemos muy a menudo. Ustedes pueden tomar un libro de arte y ver ahí, por ejemplo, yo encontré la de San Tropim o San Trófimo de Arles, ¿no?, que es una región meridional de Francia. Ahí en lugar de la cruz se encuentra en el medio el maestro. Y lo mismo en la de Chartres. También ha habido pintores que han pintado la crucifija de los cielos, o las formas de la crucifija de los cielos. Uno de ellos es Rafael, el otro es Tiziano. Ahora bien, acá ustedes tienen la cruz. Para mí la cruz es muy importante, para el oro geográfico de Sirio, que es mucho más importante de lo que yo pueda decir. La cruz es un símbolo no solo cristiano, sino planetario y cósmico. Por eso la cruz forma de entre los símbolos cósmicos uno de los más importantes. Yo lo he tomado porque tengo una afinidad especial con la cruz. Ustedes van a ver acá lo que dice Fulcanelli, que es el que para mí dice la cosa más importante acerca de la cruz, es que es el jeroglífico alquímico del crisol, del hornillo del alquimista, donde la materia prima, al igual que Cristo, muere y resucita transfigurada. Si esto lo extrapolamos a la historia humana, vamos a tener una idea para mí interesante, ¿verdad? O parecida. Acá ustedes van a ver el brazo vertical y el brazo horizontal. Vamos a empezar por el brazo vertical, que puede representar la línea de los solsticios. En la antigüedad, siguiendo la línea de los solsticios, se sabía o se conjeturaba que a un norte frío seguían un norte templado, una zona tórrida, el Ecuador, un norte templado y un sur frío. Esto es discutible. También se sabía que el África era circunnavegable. Necao, faraón de la 26ª dinastía del Imperio Nuevo, que luchó contra Nabucodonosor, él decía que él habría ordenado en el siglo VI a.C. a una flota fenicia circunnavegar el África. Lo habría hecho de este a oeste y había ingresado posteriormente por el Mediterráneo, rumbo al punto de partida o cercano al punto de partida. También se conjeturaba, y esto por lo menos en el siglo V con Herodoto, que en el extremo sur había otras tierras ignoradas. Utopistas de los siglos XVII y XVIII van a hablar de lo mismo en alguna de sus obras. Posteriormente, a finales de ese siglo, por orden del almirantazgo, el famoso navegante inglés James Cook va a tener la misión de encontrar esas tierras. Las va a buscar, por ejemplo, al sur de Nueva Zelanda, en el Pacífico Sur, donde ya habían tratado de encontrarla marinos holandeses en el siglo anterior, siglo XVII. Después, en el segundo de su serie de tres viajes, lo va a buscar en una latitud más hacia el oeste y va a ingresar en el círculo polar antártico. Pero una barrera de hielo les va a impedir penetrar más profundamente en el mar, ¿no? Entonces él piensa que ese continente austral existe, pero no puede llegar a él y sigue su viaje. En la primera mitad del siguiente se lo descubre. No crean que esta búsqueda fue, digamos, azarosa en este segundo viaje, que fue producto del azar. Hay un mapa de 1531, que es cuando la Virgen de Guadalupe aparece en América, o se conquista el Perú, Pizarro y Almagro. Hay un mapa en donde está bien cartografiada la periferia de la Antártida, ¿no? Bastante bien. Quiere decir que los antiguos sabían mucho más que nosotros. Se sabe que la Antártida pasó por ciertos periodos templados y que en esos periodos templados pudieron establecerse culturas que el día que se deshiele se van a conocer, ¿verdad? Por lo menos los vestigios de esa cultura. Desde el punto de vista, siguiendo la línea, el brazo horizontal, que es el que yo he trabajado bastante, tenemos que de este a oeste no se sabía mayormente, o no se sabía, que entre Europa y Asia había un continente, más de 15.000 kilómetros de longitud y 22 millones de kilómetros cuadrados. Colón muere en 1506 sin saber que había descubierto América. Ese es el año que Leonardo termina de pintar la Gioconda. El que se da cuenta poco antes de la muerte de Colón es Américo Vespucio, que sí se da cuenta y lo expresa en una de sus cartas. Antes que Colón llegaron muchos otras gentes, pero Colón tiene el mérito espiritual, digamos así, porque tanto Colón como el que me voy a referir más adelante, Magallanes, eran iniciados, según Benjamin Creme y el maestro Pío. eran iniciados de primero o segundo grado, que no es una gran iniciación, pero es una iniciación que tendrían como destino, misión, lo supieran o no, ser, explorar, seguir esa ruta, ¿no? Colón sigue el camino aparente del sol que va en sentido oeste-oeste, que se relaciona con el real del sistema solar y del sol en torno del centro galáctico que está en la constelación de Sagitario. Ahí es, Sagitario es una constelación sumamente importante en la historia de la humanidad, lo mismo que Géminis. Se sabe, desde el punto de vista astronómico, que de cada 200, 250 millones de años, el sistema solar y el sol dan un giro en torno del centro galáctico que está ubicado en Sagitario. Se sabe también que hace movimientos, o se presume, que hace movimientos de acercamiento y alejamiento sucesivos respecto de ese centro. Es un centro espiritual, es el Unapku de los mayas. Yo creo que si uno toma en cuenta la concepción hindú de Dios en forma y conforme, es la manifestación de Dios en forma a través del centro galáctico, así como el logo solar, un neutrino, se manifiesta a través del sol y el sistema solar. No sé si está claro, ¿no? Lo que el que he tomado en consideración, gracias a un artículo que me trajo Pablo, es Juxtevar. ¿Conocen ustedes quién es Juxtevar? No. Es un maestro espiritual de altísimo nivel, que entró, es decir, que alcanzó el adoptado, que es la quinta iniciación, y que actualmente está viviendo en otro planeta de nuestro sistema solar. Es un hombre de enorme evolución espiritual. Siguió uno de los caminos, uno de los siete caminos que se le ofrecen a los que llegan a la adoptada. Juxtevar dice en un libro, La Ciencia Sagrada, que escribe en 1894 a pedido del Mahavatar Babaji, que es un hombre que hay fotos de él íntimamente, ¿no? Le indica, son inmortales, por eso digo, ¿no? Son inmortales. Le indica que escriba ese libro, y él escribe ese libro. Él habla también de que el sistema solar y el sol giran alrededor de un centro que él llama de Vishnunavi, que yo digo es el Dios sin forma. También dice que hace movimientos de acercamiento y alejamiento sucesivos, coincide con los mayas en ese aspecto. Al mismo tiempo él dice que gira en torno de una contraparte que él no especifica, que yo creo que se refiere al Sione, una de las Pléyades. La Pléyades es un grupo estelar situado en la constelación de Tauro, muy importante, tanto es así que hay un poeta inglés que las comparaba a las Pléyades con luciérnagas, las que él veía aparecer al atardecer. También los mayas destacan la presencia de Alción y de las Pléyades, y dicen que también gira, pero el maestro Juxtevar dice lo siguiente: cuando el equinoccio de otoño, en tiempos muy largos, está en la primera casa de Aries, que está acá, Aries 1, estamos en la Edad de Oro, ¿no? Donde el hombre, Dharma, la virtud mental, está tan desarrollado que puede conocer con facilidad hasta las cosas espirituales más abstrusas. Cuando, milenios después, el equinoccio de otoño está en la primera casa de Libra, el sistema solar y el sol están más lejos de ese centro de Vishnunavi, el hombre no puede conocer más que la burda parte de la materia física. la parte más burda de la materia física, es la edad de hierro. Según este maestro, que siempre relaciona estos dos movimientos, uno en torno al centro galáctico de Vishnu, la nave quedada, y el otro en torno de Alcione, las Pléyades, el maestro dice que estaríamos del siglo XVIII en la edad de bronce ascendente. ¿Me explico? Es decir, que estaríamos acercándonos al centro galáctico, ese centro espiritual del que hablan los mayas, hablan. Yo creo que es expresión de Dios. Entonces viene lo siguiente, relacionando, y este es un trabajo de ensamblar ideas, ¿no? Ensamblando lo que él dice con la era de Acuario, podríamos decir que en Acuario, en el segundo decanato de Acuario, el hombre tendría la posibilidad de ingresar en la organización espiritual de la Tierra, de convertirse en iniciado, previa manifestación de Cristo, del Cristo planetario, del Señor Maitreya, sus discípulos y sus ángeles de alto rango, de ellos, ¿no? Y con el renacimiento de los misterios, que son escuelas iniciáticas, siempre los misterios han sido eso. Se escucha, ¿verdad? Sí. Esto va a ser bueno el día que se produzca, que yo creo que se va, tengo entendido que se va a producir con mayor tardanza, el día que se produzca, va a ser esto muy bueno, puertas adentro y puertas afuera del planeta. ¿Por qué? Puertas adentro porque hay una, en la epístola a los romanos, San Pablo. San Pablo era un iniciado y fue la cabeza de la expansión del cristianismo, ¿no? A través de la mentalidad de San Pablo. San Pablo dice en la epístola de los romanos que toda la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Yo me atrevo a ampliar esto diciendo que es la manifestación de los dioses ampliada, del reino de Dios ampliada por la incorporación de nosotros, que vamos a tener una misión especial con el mundo, los reinos subhumanos. Eso se sabe, porque así como nosotros somos ayudados por la jerarquía a elevarnos, nosotros debemos en su momento elevar a aquellos seres que están en niveles subhumanos. Sobre todo el mundo animal. Y puertas afuera va a ser importante porque, según Sixto Paz Wells, digamos, comunicaciones que él recibió por vía telepática, él y su grupo, dice que hay culturas extraterrestres más adelantadas material y espiritualmente que nosotros, pero que se encuentran, digamos, estacionarias, no evolucionan espiritualmente. Y nosotros vendríamos, de alguna manera, a tironear de ellas para que salieran de ese estancamiento espiritual. Uh-huh. Esto es lo que se sabe. Ahora les voy a hacer ver a lo largo de esta línea equinoccial, 1.7 o 1.67, como ven ahí, acudiendo a ilustrarla de acuerdo con las ideas del maestro Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía. Hay que ser amplio, no hay que ser, digamos, cerrarse a otras ideas. Este maestro, que era genial, aparte de ser maestro, era realmente genial, dice que hacia el fin de la Atlántida, que podemos situarla entre el 12.000 y 15.000 años antes de Cristo, se producen, digamos, grupos de atlantes, van a distintas partes del mundo conocido. Unos se van a América, de ella. Otros se van a África septentrional, que entiéndase Egipto. otros se van a Europa, y uno muy importante, dicen que el más importante de todos ellos, es uno que vivía cerca de Irlanda, que va a ir hacia el Asia Menor, hacia el Asia Central, perdón. Ahí queda, de alguna manera, se asienta, y después, a cierto tiempo, empiezan a salir ramas en distintas direcciones. Una de ellas va hacia la India, entre el 8000 y 6000 años de Cristo. La India de los rishis, de los y de sus discípulos. Es una India que no ha dejado testimonio, según este maestro, histórico. Lo que basaba su estudio sobre la lectura de los registros acásicos. Y él era un muy buen lector de los registros acásicos. Esa sería la primera civilización posatlántica. Después, entre el 6000 y el 3000, otros grupos van a Persia, a la Persia anterior al Zoroastro histórico. Entonces, ahí ustedes van a ver que, sería la segunda civilización posatlántica. Luego va a haber otro grupo que va a ir a un grupo de culturas situadas más al oeste, que son Babilonia, Asiria, Caldea y Egipto. Es un bloque cultural. Esto entre 3.000 y 8.000 años antes de Cristo. A partir del siglo VIII antes de Cristo, teníamos la cultura romana y la cristiana medieval, y después para él viene la nuestra, la del alma consciente, que aparece o se instala a partir del año 1403. ¿Verdad? Yo esto lo ilustro, ustedes están viendo cómo hay un desplazamiento en sentido de este. Se lo puedo marcar de muchas maneras, por ejemplo, con la cultura musulmana, cómo va del oriente, del Islam oriental al Islam occidental, cómo allí hay, a través de la cultura española, que crea la famosa escuela de traductores, cómo hace de puente para traducir las obras, digamos, científicas de India, Persia y de Grecia, cómo las traducen al latín, ¿no? Fue una labor ímproba que tiene tan mala prensa para mucha gente, para mí no tanta, y eso que yo no soy de familia, de ancestros, digamos, español. Ahora les voy a decir, antes de empezar a hablar de Colón y seguir después con Magallanes, les voy a hablar de estos números que ustedes ven. Yo parto de la cruz cardinal, que tiene el número 1 es Aries, 4 Cáncer, 7 Libra, 10 Capricornio. Es la cruz de los iniciados mayores. Es la cruz que relaciona al hombre con el universo. El que dice algo interesante en su libro Tercero de los Rayos, el maestro, dice que después de lograrse de entrar al nirvana, es decir, uno entra al nirvana, se alcanzó la. Entras habiendo alcanzado la quinta iniciación, él dice que se le abre el interminable camino de la revelación que lo conduce al corazón del universo. Cita palabras de Van Wens, muy importante. Así que esa es la interpretación que yo hago de la cruz cardinal. Ahora, si yo sumo los números de la cruz cardinal, voy a obtener los de la cruz fija. Si sumo 10 más 1, voy a tener 11. 12 es el número reducido de 11. Pongo una raya ya abajo de 11. Si sumo 1 a 10 más 4 cáncer, voy a tener 5, tengo una rueda debajo de 5, y eso es Leo. Si sumo el 4 de cáncer a Así es, voy a tener 11-2 y pongo la regla debajo del 2. Este es Tauro. ¿Ah? Y si sumo, por ejemplo, 10 más 7, voy a tener 17. Cuando traduzco 17, tengo 8 más 8 es el número de Escorpio. Entonces yo, con un problema de suma a partir de la cruz fija, de la cruz cardinal, he obtenido los números. Ahora voy a obtener los números de la cruz mutable de otra manera, restando de los números de la cruz fija los otros números. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, resto 5 de 2, obtengo 3, el número de Géminis. Si resto 8 de 2, tengo 6, el número de Virgo. Si resto 11 menos 2, tengo el número de Sagitario, 9. Y si resto a 5 de 17, voy a tener 11, que es el número de 10. Es decir, tengo todo. Ahora, yo les voy a demostrar de distintas operaciones matemáticas, pero sencillísimas, la relevancia de la línea 1-7, Aries Libra, o 1-6-7. Por ejemplo, si yo sumo 11 más 17, tengo 28, 10-1, 1, recuerden esto. Si sumo 2 más 8, tengo 10-1, 1. Si sumo 5 más 11, tengo 16-7, 7. Y tengo 5 más 2, tengo 7. Es decir, 1-7, 1-7. Si yo sumo, puedo hacerlo así, también voy a obtener los números 7 y acá 1. Si sumo, por ejemplo, 7 más 3, voy a tener 10-1. Si sumo 10 más 6, voy a tener 16-7. Si sumo 1, voy a tener 10-1. Y si sumo, 4 más 2. Y si sumo 4 más 12, voy a tener 16-7. Siempre 1-7-1-7. Como si esto fuera poco, como me dicen los que me dicen, digamos en el tren, en la colectiva, le voy a decir, Aries se extiende a lo largo de los meses 3 y 4, marzo y abril. Yo sumo los dos números, los relaciono con el 1 de Aries, tengo 1-7. Y lo mismo va a suceder con Libra. Libra se extiende a lo largo de los meses 10 y 11. Y 9 y 10. 9 más 10 tengo 19, 10, 1. Entonces voy a tener 7 de Libra y 1 de los meses que he sumado. Y así les puedo mostrar. Ahora vamos a ver algo que me interesa mostrarles. El hombre de la cuarta orden creadora, que es el hombre nuevo mesiano, tiene, según el tibetano, estos números están en el libro de 944. Estos números y le da 17 a 8. Bueno, y acá tienen ustedes el número de los iniciados de la quinta orden creadora, que es 10, 5, 3 o 10, porque acá lo reduje, 1, 5, 3 o 1, 5, 3 directamente. Y acá viene lo que les quería agregar. Cuando el maestro se le aparece luego de la crucifixión y muerte del Señor Jesús a sus discípulos, estos habían ido a pescar en el lago Tiberíades. Esto es muy conocido, ¿eh? Cuando ellos regresan, ¿no?, ven un hombre en la orilla que estaba con un pescado sobre las brasas y un poco de pan. El pescado es símbolo de Piscis y el pan es símbolo de Virgo. Dentro de la literatura esotérica, Piscis es el signo de los salvadores del mundo y Virgo es el signo del hombre que todavía no ha manifestado su alma luz o su Cristo personal. Desde ya hay una combinación entre los dos. El salvador del mundo viene a que el hombre exprese su Cristo personal, su alma luz, ¿me explico? Que predomine sobre su personalidad. Eso con el tiempo, desde ya, ¿no? Cuando en el interín, Juan, que venía en la barca, lo reconoce y Pedro se ajusta la túnica y se lanza al agua y va en dirección al maestro. Cuando, digamos, Pedro vuelve y va a recoger las redes que el maestro le había dicho que tirasen con anterioridad a la derecha, cuando él cuenta los peces son 153. 153 grandes peces. Este número lo vamos a encontrar muchas veces. 153 números. Y les voy a demostrar lo siguiente. Si yo sumo los primeros 17 números naturales, tengo el número 153. En el Evangelio se le dice a los apóstoles, cuando Jesús los reúne, que iban a ser pescadores de almas. Se entiende que las almas son la pescadora de almas, es que esos seres van a ingresar en la organización de la tierra. En un momento serán iniciados. Si yo tomo el número de la cruz fija, que es la cruz que, bien procesada sus energías, me permite recorrer interiormente esta línea inicial, también tiene el sumo los 26 números naturales, tengo 351, cuyos números son iguales, mejor dicho, cifras son iguales a la de 153. Respecto. Si yo, digamos, sumo, por ejemplo, 17 más 8, yo tengo el número 16-7, y si sumo 26 más 8, tengo el número 16-7 también. ¿Lo ven ustedes cómo todo se relaciona? El hombre de la... Si ustedes se observan acá, por ejemplo, el sol aparece por el este, es decir, por día. Llega al cenit, podríamos considerar, en Capricornio, el número de Capricornio, y después se pone en Aries 1. Si yo sumo los números, voy a tener 7 más 10, 17 más 1, 18. Pero si yo sumo acá, no tengo 18. 10 más 5 más 3 me da 18 luego. ¿Me explico? Todo tiene relación con un viaje iniciático. Lo que quiero destacar es de todo esto que la historia humana es un viaje iniciático. Cuando el hombre sube a la cruz fija de los cielos, es el hijo pródigo que empieza a retornar al hogar del padre. Entonces la rueda del zodíaco no va de Libra a Virgo, porque en Libra el hombre decide, elige subir a la cruz fija de los cielos, no va de Libra a Virgo, sino que va de Libra a Escorpio. La rueda empieza a girar de otra forma distinta en el curso de las distintas iniciaciones. ¿Se entiende? ¿O es demasiado complejo? Es un poco complejo. Es un poco. ¿Sí? Sí. Digamos que lo que ustedes están diciendo es que en Libra se produce una especie de quiebre. Exactamente, en Libra, exactamente. En Libra, el candidato, digamos así, acepta por una decisión de su alma ascender a la cruz fija de los cielos, que es el camino de retorno al Padre Celestial. Puede no aceptar, entonces la rueda va a girar de Libra a Virgo y no de Virgo a Escorpio. Después va a girar en otra encarnación de Escorpio a Sagitario. En cambio, de la otra manera va a ir a Leo. ¿Se está claro? Claro. Ahora sí, se entiende. A ver si lo entiendo. Supuestamente la común sería de Aries a Piscis. Yo lo tengo así, de Aries a Piscis. Y si es un iniciado, vuelve al revés, hace al revés. De Piscis a Aries. No, al revés la rueda. No, la rueda va de la rueda común va de Piscis a Aries, Villa de los signos intermedios. Sí. Y la rueda revertida va de Aries, la cabeza, a Piscis. Es diferente, va de la cabeza a los pies. Piscis son los pies, la cabeza es Aries. Por eso después vamos a hablar Se sigue, lo siguen, lo es muy complicado. Esto de los números. Es bastante información. Porque cuando uno los ve, están como entonces. Yo les digo una cosa. No se preocupen porque yo estoy, digamos, si ustedes no entienden algo, yo estoy dispuesto a, en cualquier momento a repetírselo una y otra vez. No tengo problema, ¿eh? Sí, gracias. Porque no quiero que... Yo tampoco soy un gran conferencista, como ustedes ven. No. Pero, digamos, las ideas las tengo claras en ese aspecto. Sí, no, eso se ve, lo que pasa es que el tema es complejo. Por eso, el tema es complejo. Es complejo como compleja es la vida. Claro. Y es mucho más compleja de lo que yo lo presumo. Bueno, entonces tenemos acá que volvamos a Colón. Colón. Voy a sacar cosas del medio para no cansarlos. Colón sigue, como habíamos dicho, la línea equinoccial, que es una línea iniciática. ¿La línea qué? Es una línea iniciática, la línea equinoccial. Porque después la línea 167, si ustedes suman los números 167, le va a dar 14. Y 14 es la suma de Cáncer más Capricornio. El hombre cuando ingresa a la encarnación, la primera vez que lo hace por Cáncer y egresa por Capricornio. Cuando se libera de las redes del planeta, lo hace por Capricornio. ¿No? Entonces, Colón sigue la línea equinoccial. Sigue la línea equinoccial. Pero también sigue el movimiento, o está incluido por el movimiento de dos planetas, que son Venus y Urano, que a diferencia de los otros planetas del sistema solar, giran en sentido este-oeste. ¿Me explico? Los otros planetas giran de oeste a este. Ahora, da lo significativo es que son los regentes exotérico y esotérico de Libra, que es donde el hombre decide elevarse a la cruz fija de los cielos y transitar el camino de regreso, pero lo va a materializar justamente cuando nazca bajo el signo de Escorpio. ¿Me explico? Lo materializa esa decisión en el signo de Escorpio. Ahora bien, Libra, el maestro Kuhl dice lo siguiente: en Libra, aparte de esto que le digo, ¿no?, que está vinculado con el regreso del hijo pródigo al hogar del padre, Libra es el signo que ayuda o mejor dicho, que colabora con el logo solar, con el plan del logo solar, con el desarrollo del plan del logo solar de acuerdo a leyes espirituales y materiales que se relacionan con la evolución. Entonces cobra dentro de este contexto el sentido siguiente de estos planetas, por lo menos parte del sentido. De Venus, que gira de este a oeste, viene Sanumara. ¿Quién es Sanumara? Es el rey de Shambhala, es la máxima figura de la organización visible espiritual de la Tierra. Es el anciano de los días, la Biblia. Es la voluntad de Dios, o mejor dicho, expresa la voluntad de Dios del logo solar en el planeta. ¿Está? Esto de Venus vino no solamente él, sino otros grandes maestros, ¿eh? Lo que se llama en el esoterismo los señores de la llama. También tenemos que, por ejemplo, Urano. Urano, según él, está vinculado de alguna manera con el hierofante. ¿Quién es el hierofante? El hierofante es el sacerdote que dirige la iniciación a los misterios sagrados. ¿Quién es sacerdote? sacerdote es, en ese sentido, es Maitreya, el señor Maitreya, que da la primera y segunda iniciaciones, y las otras restantes cinco las da el Sanat Kumara. Acá se reciben solamente siete iniciaciones. Ahora, si yo sumo el número que precede a 2, obtengo 3. Y si sumo 5, los números que lo anteceden, tengo 15. Y en estos números yo tengo acá lo mismo que 1, 5, 3. ¿Lo ven? Sí. ¿Ustedes creen que esto es casualidad? Yo no creo que sea casualidad. ¿Lo ve usted? ¿Cómo coincide? ¿Eh? Es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, yo les dije que estoy dispuesto ¿cómo es? A explicarlo en cuántas veces me lo piden, se los explico, no tengo ningún, aquí, afuera, aquí, lo que sea. Es decir, vamos a, entonces voy a tratar de dar lugar a las consultas. Claro, claro. Bueno, acá tenemos el caso de, digamos, que yo decía que Colón sigue no solamente el movimiento aparente del Sol, sino el movimiento de estos planetas que están vinculados con Libra. Magallanes, por ejemplo, 27 años después de Colón, va a, como es, luego de hacer invernar con sus cinco naves en el Golfo de San Julián, va a descubrir el estrecho, y habría descubierto dos nubes que se llaman las nubes de Magallanes mayor y menor. Como las cosas en el mundo espiritual se proyectan con mucha anticipación, siglo después de esto va a llegar a Harvard una mujer muy delgadita, ¿no?, en el primer diseño del siglo XX, peinada con raya en medio, con un rodetito acá, ¿no? Muy agradable la Miss Henrietta Leavitt, ¿no? Y ella va a estudiar las nubes, las estrellas, las efeidas de las nubes mayor y menor, sobre todo de la menor. Las efeidas sirven, reuniendo ciertas características, como patrones de medida cósmica. Y sobre la base de eso, después Hubble va a descubrir en 1923 que Andrómeda, la nebulosa de Andrómeda, no es una nebulosa, sino la galaxia hermana de la nuestra. A partir de allí se va a considerar constituido por un sinfín, una miríada de galaxias, nuestro universo. Es decir, por 100 millones de galaxias. Ustedes ven cómo se va formando, ¿no? Yo digo que Colón está vinculado con, de alguna manera, el descubrimiento de Colón está vinculado con el proceso de globalización, es decir, de interrelación y de, digamos, interdependencia progresiva, paulatina, de todas las sociedades del planeta. Otra cosa es que los países centrales hayan aprovechado de los periféricos. Pero eso es una condición necesaria, no suficiente, para el establecimiento de la hermandad universal. Y los descubrimientos que va a hacer Hubble, que también los va a hacer, lo va a hacer, ¿cómo es? Van a llevar a una hermandad cósmica en su momento. Esto está muy tirado a los pelos, pero es así, ¿no? Es decir, nuestros hermanos del espacio, ¿verdad? Yo creo que lo interesante de todo esto es que Colón llega cuando el Sol estaba en Libra, el 12 de octubre, y descubre Hubble el 5 de octubre que Andrómeda es una galaxia. Entonces estaba el Sol, estaba en Libra. Libra siempre da un salto hacia adelante y hacia arriba. Y el otro elemento es que el 5 de octubre de 1995, dos astrónomos suizos descubren el primer planeta exosolar. ¿Me explico? Es decir, no es casualidad para mí que todo se haya realizado bajo el signo de Libra. Son, digamos, coincidencias significativas. ¿No? Como los números, estos son coincidencias significativas. Dicen algo. Bueno, yo ahora le voy a la cosa porque no los quiero. No quiero que digan que los atosigo. Sí, los he atosigado un poco, pero bueno. Pero ya les digo, estoy dispuesto a aclararle todo lo que he dicho en esta. Muchas gracias. ¿No? Espero que les haya servido. ¿Quién me quiere preguntar? Pregunta. Quieran, Si puedo responder, respondo. Si no, les diré, no sé. Retomando el tema de Libra, y usted mencionó a Venus y Urano como el exotérico, digamos, sí. le pregunto si eso tendría algo que ver, como compañeros del Sol, una cosa por el estilo, a Venus y a Urano. En este rompimiento o algo así que hace Libra, digamos, ¿no? Porque ahí pega una vuelta toda la rueda donde involucra al otro, por eso le digo. Yo lo que veo que esto es, bueno, Venus era muy apreciado en el mundo maya. Era muy apreciado y también en otras partes del mundo, ¿no? Pero yo creo que en el fondo es apreciado porque se sabe esotéricamente de esto, ¿no? De que la cabeza visible de Dios en la Tierra es Sanat Kumara. Y Urano, que se tardó mucho en descubrir, pero se lo había percibido, no se dieron cuenta de que habían descubierto mucho antes, ya se estaba sobre la pista de Urano. Urano se lo descubre en 1781, y está vinculado Urano con Acuario, en fin, toda una cantidad de cosas interesantes. ¿No? Y como el Sol va a ingresar en Acuario en el periodo, entonces vamos a tener una visión diferente. Muchas gracias. No, es esto. Espero que de todo hayan sacado de esta bruma que ha llegado. Vale, muchas gracias, Enrique. Vamos a dar un aplausito para agradecerle que nos brindó esta oportunidad, Enrique. Y yo, antes que ustedes se retiren, brevemente los quiero invitar a ingresar en el último mes de este ciclo de conferencias de los domingos, que lo estamos haciendo para darle continuidad allá a las clásicas conferencias de los domingos de todo el año, ¿no? Que están a cargo de Alba y Silvio, que ellos están aquí sosteniendo esta propuesta. En marzo, el tema es sanación con la llama violeta, está a cargo del señor Víctor Pupo, él junto a su esposa dirigen un grupo de trabajo acá en la línea de lo que es Saint Germain. El 12 del 3, el título es Los problemas de la humanidad, espiritualidad aplicada, el expositor es Guillermo Vázquez, él tiene una función importante en la Fundación Lucis para la difusión de la obra de Alice Bailey. El 19 del 3, la propuesta es aproximándonos al verdadero cielo de una natividad mediante técnicas occidentales e hindúes. La expositora es la doctora María Rosa de Luca, es astróloga, y esa conferencia va a consistir en la pesquisa, la búsqueda de la verdadera hora natal, en este caso como ejemplo el del actual presidente de la Argentina, que hay dos posibilidades, que es muy interesante porque es una exposición conjunta, un trabajo conjunto que ha hecho María Rosa y Mónica Gobín. Mónica Gobín es quien diera en su momento la conferencia del 15 de enero, para aquellos que vinieron, por ella la conocen, y lo interesante es que Mónica por un lado y María Rosa por el otro, con las técnicas hindúes, María Rosa y con las técnicas occidentales, las dos llegan a la misma hora eficaz astrológica, con diferencia de segundos, ¿no? Para la carta natal de Macri. Así que es muy interesante conocer la carta natal del quien conduce o quien está ahora circunstancialmente con el timón de mando, digamos, ¿no? ¿Ese qué fecha es? ¿Qué domingo es? Es el domingo 19, el 19 de marzo. Así que a todos los interesados en la astrología los esperamos. Y por último, cerrando el 26 de marzo, es preparación de la visita a la Argentina del Sir Swami Vidyatatmananda Sarasvati, reflexiones sobre mantras del Viveka Sudamani, va a estar a cargo del doctor en física Roberto Toranzo. Es muy interesante también el contenido de esta exposición. Swami va a visitar la Argentina, en ese momento va, por eso es preparándonos, preparación de la visita a la Argentina, después ya abril va a venir el Swami durante una semana o 15 días va a estar por aquí. Y Roberto, bueno, para Roberto, que es el que da la conferencia, este Swami es su maestro, su guru. Va todos los años a India. Y es muy interesante tener una aproximación a esta conexión, ¿no? con este linaje de maestros espirituales. Así que bueno, te echa la propuesta. Yo creo que es muy interesante. Los temas de marzo van a ser muy atractivos, como creo que lo han sido los que han desarrollado hasta el momento. Esperemos que el calor sea un poquito más benévolo, afloje un poco. Pero, ¿cuándo fue? El domingo pasado también, a pesar del calor y todo, vino gente, ¿no? Muy interesante que a pesar de eso, la gente sostenga, ¿no?, la voluntad y la atención de querer asistir. Y bueno, para hoy se habló de los iniciados. Para cerrar, siempre cerramos o abrimos con una frase de la dueña de casa, que es Madame Blavatsky, que claro, uno hablamos del karma, de civilizaciones anteriores a la actual, bueno, hablamos todo, ¿no? Pero ¿quién hablaba de eso, y más siendo una mujer, a mediados, fines del siglo XIX? ¿No? Bueno, Madame Blavatsky la que dio el velo, y es bueno tener presente siempre sus reflexiones. Una de ellas dice: busquemos la verdad con la confianza de un niño y la voluntad de un iniciado. Esto del niño nos lleva a las puertas del cielo, ¿no? Como es, serán para ingresar a las puertas del cielo hay que ser como un niño, ¿no? Como debemos ser, volver a ser niños. Así que busquemos la verdad con la confianza de un niño y la voluntad de un iniciado. Y efectivamente, ¿no? Porque yo, la confianza es algo que se produce en la medida que no hay prejuicios y que hay un deseo, una actitud por experimentarse y experimentar el mundo, sin prejuicios, sin preconceptos, ¿no? Con una avidez por la experiencia. Un esquema y la voluntad de un iniciado, digamos, ¿no? Y que eso en el tiempo. Así que bueno. Te agradezco mucho, Enrique, tu presencia. Por favor, en todos esperamos por siempre. Espero que les haya servido por lo menos algo. Sí, siempre. Uno, para aquellos que es la primera aproximación, yo siempre digo algo que, o recuerdo algo que me dijo Ulises Casinelli hoy ya, en el Oriente Eterno, ¿no? Que él, bueno, dirigió la vanguardia teosófica. Y me decía cuando yo iba a dar clases, dice, usted reparta semillas, no importa si caen sobre la falda, el viento se ocupa de llevarlo a un terreno fértil, pero esas semillas germinan. Ahora no, por ahí tienen que pasar siglos, pero en algún momento van a germinar. Entonces hoy alguien por ahí dice, bueno, la verdad que esto me abruma, pero hay una semillita. Entonces por ahí después hay otra información, relacionan con tus palabras y ya está hecho el trabajo. Cumpliste con tu trabajo, Enrique. Así que bueno, nos vamos y nos estamos viendo el próximo domingo. Muchas gracias. Que estén bien, ¿eh?